Escucha a continuación nuestro programa Metal en Línea con Rodrigo Colindres. Aquí escucharás la música de las bandas de rock y metal de El Salvador. Disfruta de la producción nacional. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos especiales a todos. Bienvenidos a una emisión más de Metal en Línea, donde quiera que se encuentre. Gustazo acompañarle a usted. Vamos con otra emisión más de esto que, como ya dije, hacemos llamar Metal en Línea, donde compartimos la música nacional a través de esta superestación, por supuesto. Compartimos la música nacional en géneros diferentes. Hoy toca una emisión interesante, un género musical interesante, siempre dentro de la rama del metal, por supuesto. Mi nombre es Rodrigo Colindres, se me olvidó decirle, siempre se me olvida, ¿no? Así que saludos para todos, póngase cómodo porque tenemos 25, 23 por ahí minutos de excelente death metal para hoy. Nuevamente saludos a Julito y saludos a Elizabeth, que siempre están pendientes de País Music Radio. Hoy tenemos una banda que se forma allá por el 2016 hasta la fecha. Músicos, miren, músicos, voy a decir la palabra porque estamos en radio en línea, cabroncísimos los que tenemos en esta banda llamada Cabracán. Tenemos a Carlitos Álvarez en el bajo y las vocales. Si hablamos de Carlitos Álvarez, tenemos que acordarnos de Cabá, tenemos que acordarnos de Raíces Torcidas, de Santería, Arañas, Supositorios, todo ese rollo. Por cierto, Carlito no va a estar contando de la banda porque fuimos hasta donde Carlito a entrevistarlo, así que eso lo tenemos en un ratito, relájese. También en la banda está Eduardo Narváez en la batería. Ahí se puede acordar usted de Cabala, de Witch Goat, de Tabú. Tenemos también en las guitarras líder a Erlin de la O, de Faceless Entity. Y por supuesto nuestro hermanazo, que fue el contacto para hacer el contacto, valga la redundancia, con Cabracán, el chef Inti Chávez. ¿Qué podemos decir de Inti? Por supuesto recordando Santería, Ipso Facto, Indexo Kitsia, Garán Masala, Supositorios y por supuesto ahora Cabracán. Así que es lo que tenemos para hoy en Metal en Línea. Póngase cómodo. Tenemos el death metal de Cabracán para iniciar. Así que ajústese los cinturones de seguridad porque arrancamos con el musicón de Cabracán. disfrutando de la música de Cabra Camp. Rodrigo Colindres acompaña Metal en Línea, País Music Radio, la estación promoviendo solo música nacional, y en este espacio de los jueves promoviendo el metal nacional. Así que busca las bandas porque íbamos a tocar la puerta para tenerlos acá y para exponer su música y lo que ustedes piensan. Hoy es el turno de Cabra Camp. ¿Qué le parece si...? Porque es importante que las bandas hablen. Si hay bandas que no podemos contactar, por supuesto va a hablar la música. Acá, qué rico suena eso. Ese es Carlitos Álvarez. Y fuimos con Carlitos Álvarez a platicar con él. Y aquí se lo presentamos para que sepa qué está haciendo Cabra Camp. ¿Cómo es el rollo de Cabra Camp? Lo tenemos en la siguiente entrevista con Carlos Álvarez, vocalista y bajo de Cabra Camp. Carlitos, por favor. Bueno, la banda surge a mediados del 2016. Comenzamos los ensambles de cuerda con Inti Chávez, con quien venimos compartiendo este camino de la música desde hace mucho tiempo. Luego se incorpora Erling de la O, y finalmente se integra el baterista Eduardo Narváez y comenzamos con los primeros ensambles. Se podría decir que a inicios del 2017 comenzamos a trabajar formalmente, en febrero para ser exactos. Desde entonces venimos funcionando bajo nuestras propias ideas y procedimientos artísticos. En principio, todo fue a partir de ideas semiestructuradas que venía trabajando desde hace algún tiempo. Estas ideas fueron evolucionando y cada quien hizo sus aportes a manera de ir enriqueciendo el proceso hasta tener el resultado sonoro con el cual nos sentimos cómodos. En cuanto a producciones, pues tenemos un demo en el 2017, salió. Un split con Fleshless Entity en 2018, una sesión en vivo hoy, este año, recién pasado, diciembre de 2020. Ah, se me escapaba un sencillo que sacamos también en 2020, El Laberinto. Y pues estamos en el proceso de grabación de nuestro disco de larga duración. Y todo este proceso se vio retrasado por la pandemia. También hemos realizado presentaciones en algunos países de Sudamérica, eso fue en el 2017. Hemos participado en festivales importantes acá en el país y en Centroamérica. ¿Cómo nace la idea de formar la banda? Bueno, por la necesidad, por el disfrute o fascinación de hacer este tipo de música, de hacer death metal. Nos sentimos identificados, nos sentimos atraídos por la energía devastadora que posee esta expresión artística. Fíjate que el nombre vino velado en un sueño. Yo venía trabajando en estas composiciones desde hace algún tiempo y pues no tenía la menor idea de qué nombre poner al proyecto. En ese momento eso era irrelevante para mí. Pues estaba en ese proceso creativo y tuve un sueño en el cual estaba tocando en un lugar abierto. De repente se formó una especie de anillo de fuego, lava, alrededor donde estábamos tocando, y del suelo se manifestó un rostro como un ser, ¿verdad? Un ser así bastante imponente que vomitaba lava, emitía sonidos guturales muy graves, imponentes, la verdad. Se estremecía todo, hasta la conciencia. Con el tiempo, cuando buscaba un nombre para el proyecto artístico, recordé ese sueño con bastante claridad, y al mismo tiempo recordé la entidad que los antiguos mayas relacionaban con las fuerzas telúricas y que llamaban Cabra Camp. Y pues entonces de ahí el nombre de la banda estaba más que claro, ¿verdad? No hemos cambiado alineación. Somos los mismos desde el principio: Eduardo Narváez en la batería, Inti Chávez en la guitarra, Erling de la O en la otra guitarra, y mi persona, Carlos Álvarez, en el bajo y las voces. Todos venimos de otros proyectos o bandas, ya llevamos mucho tiempo en este camino de la música. Pues para nosotros esto es el día a día, es la vida, pues no lo vemos como un pasatiempo, como un hobby, sino que pues nos dedicamos a esto. Mira, considero que todo lo que las personas hacemos es una interpretación o una expresión de nuestro estado interior, y la necesidad de crear o hacer arte viene de algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que está dentro de nosotros. No sé si me explico. Es algo que a veces no lo logramos entender. Es la inspiración, pues, que le decimos, y viene de diferentes maneras. Consideramos influencias al inventario de todas estas experiencias, gustos, preferencias, prácticas y vivencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia. Y por eso, pues, no te podría decir específicamente a estas bandas, porque limitarnos a eso sería un error. Pero bueno, aterrizando en tu pregunta, digamos que nos sentimos cómodos adoptando por momentos el estilo de algunas de las bandas pioneras del género, del death metal, ¿verdad? Pero desde nuestra propia visión. Algunas de estas bandas que te podría mencionar, pues son Napalm Death, Cannibal Corpse, Entombed, Death, Obituary, Morbid Angel, Brutal Truth, Unleash, Grave, entre otras, ¿verdad? Estas bandas han tenido influencia en cada uno de nosotros, como te decía, por mencionar algunas, pero también consideramos influencias o motivaciones para crear a bandas ajenas a este género, como Bronco de acá de El Salvador, Alush Nahual de Guatemala, Caifanes, Depeche Mode, Van Halen, Shakun, Duran Duran, Los Prisioneros, David Bowie, Tears for Fears, Los Deftones, White Zombie, Motorhead, Steve Vai, Joe Satriani, Stuhan, Los Red Hot Chili Peppers, Víctor Jara, Draco Rosa, José Alfredo Jiménez, Los Auténticos Decadentes. Si nos vamos por el lado de los grandes compositores, también te puedo mencionar a Bach, Beethoven, Vivaldi, Paganini, Shostakovich, Chopin. También consideramos como influencia Mangoré, un salvadoreño, un guitarrista. Bueno, pues nació en Uruguay, pero aquí desarrolló toda su carrera y toda su vida. El maestro Esteban Cervellón, un salvadoreño también. Y muchas otras, o muchos otros artistas. La lista, viejo, sería interminable. Y para cada uno de estos artistas, podría contarte los motivos del por qué los consideramos influencias. Pero eso no quiere decir que busquemos igualar su sonido o su estilo. Solamente tomamos prestado el anhelo. Bueno, en esta etapa que nos encontramos como banda, esa parte es mi responsabilidad. Pues las canciones tratan, en las líricas se abordan elementos como la muerte, raíces y tradiciones ancestrales, misticismo o posibilidades perceptuales, la brusquedad de la conducta humana, ¿verdad? Historias de brujos, pues, de eso tratan nuestras canciones. A ver, en un primer momento grabamos en MTZ Records. Ahí en ese estudio grabamos el demo que salió en el 2017. Todo lo demás ha sido donde Julio Rodas, Soundtrack Studios. Pues nos sentimos bastante cómodos trabajando con Julio. Él sabe, mejor dicho, él entiende lo que queremos lograr con ese disco. Él entiende la manera en que nos queremos comunicar. Estamos a mitad de ese proceso de la producción de ese disco. Y pues, ¿quién produce? Siempre producimos nosotros mismos. Todo lo que hacemos son producciones independientes. No dependemos de ninguna disquera, de ningún mecenas, ¿verdad? Nosotros mismos producimos, nosotros mismos hacemos todo. Por eso te decía anteriormente que funcionamos bajo nuestros propios términos. Bueno, pues como banda nos afectó en la continuidad del proceso de producción del disco, como lo mencionaba anteriormente. pues que hemos estado haciendo durante la cuarentena. Cada quien se mantuvo activo. Cuando las restricciones se levantaron, nos reunimos a ensayar y en eso nos hicieron una invitación a participar en un festival en línea. Y pues el resultado ahí está. Noviembre, 15 de noviembre, realizamos las capturas de audio y video para esta sesión en vivo, el cual fue transmitido por Cráneo Metal y por Bonebreaker, que son unas páginas de Costa Rica. Y pues básicamente el año se nos fue en eso. Te hablo como banda, cuestiones personales, y creo que no vale la pena mencionar acá. Planes para el 2021, pues lo fundamental es terminar el disco. También posiblemente editemos en físico la sesión en vivo, la que te cuento que grabamos hace poco, que la denominamos como una sesión de poder. Y pues seguiremos trabajando en material audiovisual. Por otra parte, no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto de la pandemia, toda esta mierda que ya creo que toda la gente estamos hartos. Pero pues como no sabemos qué es lo que va a pasar, no podemos hacer planes de giras pues en la región centroamericana, ¿verdad? O eventos aquí a nivel local. Estamos un poco amarrados en ese sentido, pero básicamente es terminar el disco y seguir con los materiales, con los audiovisuales. Pues desde nuestro perfil en Bandcamp, esto es para quienes gustan escuchar la música en alta fidelidad. No tenemos música en Spotify, lo aclaro. Personalmente estoy en contra de esa plataforma. Creo que no es momento para hablar acerca de eso, pero me parece importante decirlo. Y pues el material audiovisual está disponible en nuestro canal de YouTube, que es fácil, es youtube.com Cabracán Metal. Así está, así pueden encontrar nuestro canal o poner Cabracán y darle el filtro de búsqueda y canal, y ahí va a salir. Nuestra cuenta de Instagram pues es Cabracán Band, sencillo, arroba Cabracán Band. Igual el Facebook, ahí nos pueden encontrar. Esas son nuestras redes sociales. Pues solo quisiera agradecer por el espacio. Un saludo a todas las personas que están escuchando esta entrevista. Un saludo para todas y todos. Interesante, Abel Carlitos. Saludos para toda la banda Cabracán. Recuerde, contáctese con País Music Radio o conmigo, Rollo. Ahí estamos en las redes sociales, Rollo Master. O en el, ¿cómo se llama? En la página de nosotros, la de Metal en Línea directamente. Búsquenos en Facebook, ahí me tiene usted, porque hay varias bandas que ya se contactaron conmigo, entonces, y nosotros hemos contactado otras. Así que, ¿querés promover tu música, compartir con nosotros, hablar, contarle a la gente qué es lo que están haciendo? Ya saben cómo contactarnos. Hay un correo que he habilitado para eso precisamente y he recibido varias rolas ahí, que por cierto la estamos compartiendo con Julito. Escríbanos metalenlinea@gmail.com. Repito, metalenlinea@gmail.com es el correo. Mientras tanto, como hoy nos truje Cabracán, vámonos con más de Cabracán. Ya casi nos despedimos. Aquí hay una rolita más de Cabracán. We'll be right back. Bueno, de regreso con ustedes. Placer inmenso haberle acompañado en esta emisión de Metal en Línea. Hoy hemos disfrutado la música de Cabracán para que lo que nos gusta, lo que nos gusta el death metal. Gracias Carlos Álvarez por la entrevista, gracias a Linti por el contacto y por supuesto gracias como siempre a Julito Herrera y por supuesto a Elizabeth por la oportunidad de promover este género tan gustado por muchos, incomprendido por otros, pero igual todos cabemos en esta estación, todos cabemos en este planeta. Pásela bien, sigue disfrutando de la programación de País Music Radio. Próxima semana regresamos con otra banda más en Metal en Línea. Soy Rodrigo Colindres. Keep it locked here. Bye bye. Este fue tu programa Metal en Línea. Sigue con nosotros, disfrutando de la música en País Music Radio. Te esperamos en nuestra próxima edición con Rodrigo Colindres. Recuerda, todos los jueves en este mismo horario.